Que sabemos intensa y de la que estamos hablando desde hace tiempo. Bueno, llegó este día histórico en la ciudad de Buenos Aires para esperar, para hacer esa vigilia respecto del debate en el Congreso Nacional. Los estudiantes de varios colegios están tomando el establecimiento educativo para marcar la cancha y ejercer una presión que, como decíamos hoy temprano, es genuina, es la presión popular para que los representantes del pueblo, que son los diputados, hagan lo que tienen que hacer. Vamos a hablar con Manu, que está en la toma del Colegio Rogelio Irurtia en la ciudad de Buenos Aires. Manu, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, estoy muy bien. Estamos acá bancando la toma desde el Irurtia en Mataderos. Y estamos pensando ir al Congreso ahora en un ratito. Muy bien. Primero contame quién sos vos, a qué estás cursando, en qué edad tenés y cómo se conformó el grupo que decidió la toma. Sí, yo estoy en quinto, me llamo Manuel, estoy en quinto año, pero formo parte activa del Centro de Estudiantes desde que estoy en primero. Y en realidad el tema de la toma es algo que hablamos con otros secundarios, nos reunimos en reuniones de la coordinadora de estudiantes de base, y entre otros secundarios salió la posibilidad, lo discutimos en nuestro centro de estudiantes y trajimos la decisión a una asamblea entre todo el estudiantado, y después de una hora de debatir sobre las medidas de lucha, se votó la toma. Entre 300 personas, hubo 25 personas en contra, o sea, fue casi unánime la decisión de esta medida de lucha. Bien, vos sabés que la toma disparó que los grandes medios, los medios hegemónicos, pero también algún que otro comunicador que se las da de progresista, cuestionara muchísimo la toma, y te voy a correr con una de las preguntas que más he escuchado, a mí me parece increíble, pero para que desarrolles vos tu concepto, no importa lo que yo opino, pero han planteado, ¿qué es lo que tiene que ver la ley del aborto sí, aborto no, con la educación? Principalmente tenemos en cuenta que una de las causas de embarazo adolescente y de muerte en un aborto clandestino en los adolescentes es la falta de educación sexual integral. Es una ley que está legislada desde 2006 y sigue sin aplicarse. Hace 12 años que no tenemos educación sexual integral en los colegios, aunque esté legislada la ley. No sabemos, primero, principalmente, cómo cuidarnos a la hora de mantener relaciones sexuales, o todo lo que aprendemos lo aprendemos en internet o hablando con gente. Digamos, la escuela no nos da esa información. Claramente la poca educación sexual que tenemos tiene una orientación heteronormada y solo para personas cis, uh-huh, no para personas trans. Y aparte tenemos en cuenta que somos un sector muy poco visibilizado en la lucha por el aborto, porque casi todas las luchas, o casi todos los sectores que están luchando por el aborto son de personas adultas, y entonces la única opción que tenemos es desde nuestros lugares de estudio, que es donde pasamos todos los días. Yo en mi colegio es doble jornada, así que paso 10 horas, 5 días a la semana acá adentro, haciendo jornadas desde que están el debate en el Congreso, pero es ocupar nuestros lugares de estudio, la forma que tenemos de visibilizar el reclamo como secundarios. Sí, es impresionante, más allá de que, como vos decís, parece un debate de adultos, porque en general también las voces que pasaron por la Cámara de Diputados representan ese sector, aunque también ha habido inolvidables exposiciones de personas más jóvenes, pero además en la calle se respira ese entusiasmo también, y especialmente entre los pibes y pibas, lo dice alguien que supera la barrera de los 40 y que ve en esta ola verde sobre todo ese fenómeno como central, la participación de la juventud, que está buenísimo, y supongo que ustedes tienen cada día ese entusiasmo y hoy estarán muy, muy entusiasmados y entusiasmadas, ¿no? Sí, en realidad desde hace más de 2 meses que todos los martes nos juntamos, hacemos asambleas, debatimos de este tema, armamos carteles, hacemos jornadas de educación sexual integral, y todo eso termina en que hoy estemos convocando para salir al Congreso, esté llegando gente al colegio, todos compañeros verdes, nos ponemos brillitos, cantamos, la verdad es que hay como una energía y un entusiasmo muy fuerte y maravilloso. Bueno, buenísimo. Yo te voy a hacer escuchar, y saliendo un poco de ese clima de tanta euforia, pero lo que ha dicho en las últimas horas Gabriela Michetti, la vicepresidenta, como para que la escuches y cierres vos con tu palabra respecto de lo que está pasando. Esto dijo Gabriela Michetti, escuchala si podés. Obviamente que no estoy de acuerdo con que los chicos se manifiesten de esta manera a favor de un proyecto de ley, sea el que sea. No creo que sea lógico, ni racional, ni de sentido común, ni incluso bueno para ellos tomar un colegio para manifestar el apoyo a un proyecto de despenalización del aborto. No me gusta que la Argentina se pierda la oportunidad de darle al mundo un mensaje de vital, ¿no? Un mensaje de protección de la vida, de amor a la vida, de defender el derecho a la vida. Digamos, me parece extraordinario que pudiéramos dar ese mensaje. Porque... Bueno, ahí estaba. ¿Te queda algo por decir, Manu? No, a mí me queda por decir que ya había leído un tuit de Minketti diciendo algo muy parecido, también porque es el mensaje que está difundiendo este gobierno, que se las da de progre, dando la opción de debate en el Congreso, diciendo, bueno, que se debata, que salga lo que salga. Igual ya sabemos la postura de este gobierno, sabemos que están en contra de que podamos decidir las personas gestantes. Y nada, me parece que en realidad el debate acá no está en darle pelota a la gente que dice eso. Sabemos que hoy en el Congreso van a estar provocando y la idea es no darles cabida, la verdad, y tener la convicción para seguir con esta lucha y poder ganarla. Muy bien, Manu, te agradecemos y por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos. Nada, solo quiero agregar que tengamos presente que la ley tiene que salir también para las personas de entre 13 y 16 años, porque es una de las cosas que querían negociar por ahí en el Congreso. Claro, sí. Y es una también de las razones de las tomas, porque entendemos que una persona tiene que tener autonomía para decidir sin importar su edad, digamos. No puede ser que alguien de 16 no pueda realizar o tener acceso a un aborto sin el permiso de su familia, pero eso quería agregar. Muy bien, que salga como tiene que salir y también, como les decimos a todos y todas los que van a estar en esa manifestación, cuídense porque los sectores antiderechos han puesto en evidencia su intolerancia en las últimas horas con amenazas, aprietes y otras cuestiones, ¿no? Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio para que se pueda difundir todo esto. Dale, gracias de vuelta. Bueno, chao. Manu está tomando la escuela Rogelio Irurtia en la ciudad de Buenos Aires como reclamo para que salga el aborto legal, seguro y gratuito o la interrupción voluntaria del embarazo. Los últimos datos de la Cámara de Diputados, según gente que sabe, es así, más o menos. Están a favor.